Buenas tardes, estimados amigos, oyentes de la segunda del noveno. Hoy es 30 de julio de 2016. Mi nombre es Ángel Gómez, los saludo de Caracas, Venezuela. Ya estamos, pues, por empezar entonces el penúltimo mes de campaña, los meses de agosto y septiembre, donde todo se decide. El próximo lunes termina la etapa de cambios directos. Estamos esperando que haya mucho movimiento en este mercado este fin de semana. Y para hablar de ello y de otros temas más, pues, me acompaña como siempre mi amigo y compañero. León Eskenazi, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén escuchando este mensaje. Efectivamente, estamos terminando el mes de julio. Es el fin de la famosa y tan comentada sesión final de cambios que pueden reforzar a los equipos con chance de jugar en octubre de una manera determinante. En otros casos, los cambios pueden ser, como a veces ha ocurrido, beneficioso para los equipos que es por eliminarse, porque van a recibir esos nombres que en este momento no los conocemos, pero que en cuestión de un par de años, a lo sumo, varios de ellos ya van a ser bastante conocidos. ¿No te Así parece, es, verdad? así es. Mira, te propongo entonces que vayamos con los cambios más importantes. Yo te lo voy leyendo y tú me vas dando tu opinión y yo también opino. En el día de ayer, los Padres de San Diego cambiaron al pitcher Andrew Cashner, al pitcher Colin Ray, al pitcher Tyron Guerrero y Dinero a los Marlins por el pitcher Jarred Cozart, el pitcher Carter Capps, el pitcher Luis Castillo y Josh Naylor. A ver, ¿qué te pareció eso? Bueno, los Marlins logran lo que estaban buscando, que eran dos pitchers abridores. Al agarrar a Cashner y a Rea, era parte de su deseo. Yo creo que es lo que no podemos criticarlos. Cashner posee una recta bastante fuerte y en un equipo como los Marlins debería mantener una calidad aceptable y ayudar bastante al equipo. Ellos dejan a Jarred Cozart, que es un pitcher que a pesar de mostrar buenos resultados y numeritos en sus apariciones, ha estado lesionándose con cierta frecuencia, lo cual a lo mejor ha sido un poco molesto para el equipo. De alguna manera los Padres consideran que todavía tienen algo bueno y bueno, mira, no conozco a Guerrero, o sea, hay peloteros que tú me estás nombrando ahí, Que que son no prospectos, sé, son prospectos. sí. Sí, probablemente dos prospectos de ahí, son de los Marlins, son de los mejores prospectos que tienen ellos en las menores. Deben estar, dos de ellos deben estar entre los primeros 10 prospectos de los Marlins. De hecho, Castillo y Más o Naylor menos. todavía no han debutado en Grandes Ligas. Sí, pero están en la lista de los prospectos de los Marlins en puestos bastante altos. Exacto. De esa manera, los Padres de San Diego probablemente están pensando, como sabes, en un futuro próximo. Y esos peloteros probablemente a la larga sean una gran diferencia para poder comentar este cambio. Pero vamos, lo que sí te puedo decir es que los Marlins cumplieron con su deseo. Así es, ya tienen un número 2 para respaldar a Fernández. Exactamente. Ese es un pitcher Cashner que interesaba, entre otros equipos, los Orioles. Los Orioles andaban detrás de él, se ve que no lograron cristalizar la negociación. Mira, Exacto. un cambio que me llamó mucho la atención: los Twins cambiaron al jugador de infield, sobre todo en tercera base, Eduardo Núñez, a los Gigantes por el pitcher Adalberto Mejía. Me gustó mucho ese cambio desde el punto de vista de los Gigantes. Los Gigantes agarran un primer bate que ha estado bateando casi por 300 puntos con los Twins. Es un medio utility. Él te puede jugar shortstop, te puede jugar tercera. Recuerda que en este momento Matt Duffy está en lista de lesionados Exactamente. y es muy posible que veamos a Núñez abriendo varios juegos. Sí, señor, de hecho tiene 27 bases robadas. Yo pienso de que, tal cual como dices tú, debe ser el abridor en line-up y la labor de él es envasarse para que los que vienen detrás lo traigan, ¿no? Exacto. Hay que recordar que en el día de hoy recuperan de la lista de lesionados Hunter Pence. Entonces los Gigantes se arman con este cambio, en mi opinión. El pitcher Mejía no lo conozco, pero debe ser un prospecto de calidad. Adalberto Mejía, dominicano. Debe ser un gran prospecto cuando entregaron nada más y nada menos que a su representante en el juego de estrellas, a Núñez. Sí, claro. Debe ser un pitcher muy bueno, pues. Los Bravos cambiaron a Lucas Harrell, pitcher derecho, a Darío Álvarez, pitcher zurdo, a los Rangers, por el segunda base, Travis Demerite. Aquí ninguno de los tres es una estrella, pero los analistas dicen que Darío Álvarez debería ser una estrella en potencia para los Rangers en el bullpen, partner. Bueno, Lucas Harrell para un equipo como los Bravos de Atlanta, que hace muy pocas carreras, ha estado bastante efectivo. Así que es una gran ayuda para un equipo como Texas, que ha tenido una enorme cantidad de pitcher abridores que han fracasado este año, la mayoría por lesiones. Hablemos de Colby Lewis, hablemos de Derek Holland. O sea, los Rangers necesitan pitcheo abridor y el único que les ha mantenido la calidad consistentemente es Cole Hamels. Así que con este Lucas Harrell es una especie de apoyo que tiene el Texas para la serie postemporada. Okay. Y entonces en un movimiento de lanzadores relevistas, los Blue Jays mandaron a Drew Storen y dinero a los Marineros por el derecho Joaquín Benoit. Drew Storen, que fue un pitcher de gran calidad, era en su momento fue hasta cerrador de Washington, me acuerdo. Pero Sí. este año ha estado fatal, más de 7 de efectividad. Bueno, los Blue Jays desde hace tiempo tienen problemas con los cerradores. No es solo este año. Eso ha sido algo consistente de hace ya 3 o 4 años. Todavía recuerdo fracasos de el mismo pitcher Cecil, que era cerrador en un momento dado. O sea, han tenido problemas fuertes. Ozuna los ha ayudado bastante, pero necesitan otro cerrador. O sea, que no se puede depender de uno solo. Tú necesitas un setup bien consistente, bien solvente, y es lo que estaban buscando los Blue Jays. Probablemente con Benoit lo logren. No es mi favorito, o sea, no es un, pero es un cambio, parece pelo a pelo. Quizás es por problemas también, hay que analizar también situaciones personales, situaciones del ambiente, donde esos cambios favorecen a ambos peloteros. Es. Los padres de San Diego siguen meneando la mata y entonces mandaron al Melvin Upton Jr., el que conocíamos antes como BJ Upton. Lo mandaron a los Blue Jays por el pitcher derecho Hansel Rodríguez. Yo creo que BJ Upton ha tenido una temporada muy buena, o Melvin Upton, como lo llamemos. Ha tenido una buena temporada, ha robado bases, tenía varias temporadas que no bateaba, este año ha estado mejor. ¿Tú crees que él llega ahí de una vez a tener un puesto en el lineup? No estoy seguro porque ya reapareció Bautista, que Ajá. es un, ¿entiende? Y ellos tienen a Kevin Pillar, tienen a Michael Sanders, a Saunders. No es, digamos, que llegó para adueñarse de una posición, sino que, bueno, estará ahí, probablemente lo utilicen, en algunos jugadores lo utilicen contra pitcher derecho o pitcher zurdo, si eso es lo que están buscando. Pero no me parece un cambio relevante en este momento para decir que es una gran ayuda lo que están consiguiendo. Probablemente lo que los Blue Jays entreguen en el futuro, digan, vayan a decir que metida de pata o de verdad les salió muy bien la cosa. Eso no lo podemos decir en este momento. Lo que sí estamos seguros es que San Diego está rebajando de manera importante su nómina, porque Melvin Upton era uno de los que tenía un contrato importante en ese equipo. Sí, ellos sí están cumpliendo con su trabajo de bajar peloteros que probablemente no lo vayan a requerir para el año que viene, que les cuesta mucho dinero y prefieren ir buscando prospectos con chance de que tengan bastante posibilidad de llevarse un puesto regular para la temporada que viene inclusive. Bueno, Upton tiene números interesantes, 16 jonrones y 20 bases robadas esta temporada. Bueno, por eso es que seguramente salió otro que está más o menos bajo la misma lupa, es Jay Bruce de los Rojos de Cincinnati. Jay Bruce ya tiene, Jay Bruce tiene una, últimamente desde el juego de las estrellas, está descosiendo la bola. Entonces, ha volcado las miradas hacia el equipo de los Rojos por conseguir sus servicios, porque saben que los Rojos no requieren de Jay Bruce para el año que viene. Es un pelotero que les cuesta 13 millones de dólares. No es demasiado para otros comparado con otros salarios, pero para los rojos es mucha plata. Y los rojos están muy deseosos de cambiarlo siempre y cuando vengan los que ellos estén buscando. No Así creo es. que sea un cambio muy sencillo. Es posible que cuando se lo haga el equipo de Jay Bruce, si se llega a dar entre hoy y el lunes, es muy posible que sea un cambio en forma de triangulación, como hemos visto ya en años anteriores, Okay, donde el entonces. pelotero que recibe, donde el equipo que recibe a Jay Bruce no necesariamente le está entregando a Cincinnati los peloteros, sino se los está dando a otro equipo para que ese otro equipo le dé unos peloteros a los rojos de Cincinnati. Okay, entonces, siguiendo con los cambios, bueno, ahorita viene el bombazo, lo que llaman el blockbuster trade. Los Yankees cambiaron a Aroldis Chapman a los Cachorros por el pitcher Adam Warren, el shortstop venezolano Gleyber Torres, el outfielder Billy McKinney y el outfielder Rashad Crawford. A ver, papá. Bueno, Ángel, este cambio ya se estaba hablando, inclusive aquí por nuestro chat, Sí. hemos conversado de esa posibilidad de cambios de los Yankees, diciendo que estaban en el mercado no solo Aroldis Chapman, sino otro de los dos cerradores, de los otros relevistas cerradores, entre comillas, porque tienen pasta para cerrar juego, como Betances y Miller. De esa manera, eso era como se dice, Vox Populi. Esto lo sabían muchas personas y era cuestión de saber a dónde iría a llegar el lanzador. A final de cuentas, fueron los Cachorros los que se dieron entregando a uno de sus grandes prospectos, el shortstop Torres, Sí. un muchacho de 19 años que posiblemente los Yankees tienen en la mira como un pelotero que de verdad cubra la vacante que ha dejado Derek Jeter desde que se fue el año pasado. Se convierte A mí inmediato. particularmente, Se convierte sí, inmediato. perdón, a mí, oye Ángel, a mí particularmente me gustaba lo que estaba haciendo Gregorius, pero aparentemente para los Yankees ellos están buscando algo mucho más, con mucho más liderazgo. Y seguramente ellos esperan en Gleyber Torres conseguir ese tipo de servicio. Sí, te decía de que Gleyber se convierte inmediato al primer prospecto de la organización de los Yankees. Y de aquí a por lo menos no más de 2 años yo lo veo titular en esa posición. Vamos a Y ver cómo le recuerda, va. sí, es bueno notar, Ángel, de que los Yankees se han caracterizado, bueno, no sé últimamente cuántos prospectos buenos tienen, ¿no? Pero mi memoria de los últimos años es de que los Yankees, y es la tuya también, y es la de mucha gente, los Yankees se hacían de peloteros de otros equipos, más que de su propia granja. Es Ellos no cierto. tenían, ¿entiendes? Siempre ha sido la tradición de que ellos lo que hacen es buscar peloteros de otros equipos. Sin embargo, la última dinastía de los Yankees estaba basada en peloteros de la organización, porque Derek Jeter, Mariano Rivera, Jorge Posada, el zurdo Andy Pettitte, etcétera, Sí, pero eran peloteros de la organización. claro, pero me estás hablando de una, me estás hablando de una, un equipo que se formó en un momento dado con esos peloteros, pero después no ha aparecido gran material. Exacto, pero entonces ¿Entiendes? los nuevos Steinbrenner están cambiando la filosofía del padre. En vez de ir por los grandes contratos, por las grandes estrellas y por los agentes libres costosos, están yendo a fortalecer las granjas. Y yo creo que eso le va a costar de manera inmediata, pero les puede dar un futuro promisorio de aquí a 3, 4, Es muy posible, 5 años. por supuesto, Sí. por supuesto, por supuesto. Ok. Seguimos. Otro movimiento que hicieron los Cachorros, adquirieron al pitcher Jordan Pris y al zurdo Mike Montgomery de los Marineros por el primera base Dan Vogelbach y el pitcher derecho Paul Blackburn. Este Mike Montgomery yo pienso de que va a ser el zurdo del bullpen. Este es un buen lanzador. De hecho, bueno, yo estaba en una de las ligas de fantasy, lo agarré en una de estas ligas que dan holds y Ajá. Es un lanzador de buena calidad. De hecho, tiene 2.66 de efectividad en esta temporada y en su carrera 3.79. No es un lanzador demasiado ponchador, pero sí es un lanzador que hace el trabajo. Entonces yo creo que con Montgomery, con el venezolano Héctor Rondón, que ahorita pierde su trabajo, pasa a hacerse top, y con Chapman para el noveno, yo creo que los cachorros están más que armados ya para ¿qué te digo? La postemporada, para ir a la Serie Mundial, para Estoy de acuerdo contigo. Aunque hemos visto que los últimos juegos de los cachorros no son el equipo dominante que nos deleitó en la primera parte. No necesariamente estamos diciendo que el equipo está malo, simplemente que posiblemente los otros equipos se están haciendo más fuertes o están pasando por mejores momentos y la lucha no va a ser tan fácil como la que aparentaba en un comienzo. Ok. El otro cambio fue, que ya lo comentamos aquí, pero vamos a volverlo a tocar, ya que estamos hablando de cambio. De nuevo los Padres salieron del pitcher zurdo Drew Pomeranz, lo enviaron a Boston por el venezolano pitcher derecho Anderson Espinosa, también un prospecto, era de los mejores prospectos lo de Boston este derecho. Yo creo que una buena adquisición, aunque en su última salida fue bastante bateado Pomeranz, pero yo creo que Sí. no podemos juzgarlo por una sola salida. Estoy de acuerdo contigo. Fuera que el cambio de liga también afecta a muchos peloteros. No creo que sea algo que lo vaya a afectar todo el tiempo. La calidad está ahí. Yo creo que es una gran adquisición para los Medias Rojas de Boston. Sí, señor. ¿Qué también adquirieron? Especialmente en estos días que hace tanto calor, que su mejor lanzador hasta ahora, que era Steven Wright, tiene problemas para lanzar la bola en nudillos porque se le sudan las manos y no tiene la misma El mismo calidad. agarre, el mismo agarre. Sí, ajá, tiene dificultades para mantener buena efectividad como la que tenía en los meses anteriores. Ahí está. Y Boston, que otro cambio que habíamos comentado, recibieron al relevista Brad Ziegler de Arizona, entregaron al derecho José Almonte y al segunda base Luis Alejandro Basabé. Entonces Brad Ziegler de inmediato pasó al puesto de cerrador porque el japonés Uehara está lesionado. También está lesionado, ¿cómo se llama? Kimbrel. Kimbrel. Y No, pero entonces, Kimbrel, el lunes reaparece Kimbrel. por eso, entonces hay que ver qué puesto va a tener Brad Ziegler. Si Uehara sigue fuera, pues Ziegler debería No, será Ziegler es setup. ser. Sí. Definitivo. Ok. Bueno, estos son hasta el momento los cambios que han habido en este mes de julio, los cambios más significativos. Bueno, el de Milwaukee, que envió a Aaron Hill y dinero a los Medias Rojas por el segundo base Wendell Rick y al pitcher derecho Aaron Wilkerson. Y este ya lo habíamos comentado también, bueno, Claro. este Hill, que es un buen pelotero, puede jugar tercera, puede jugar segunda. Entonces, hasta el momento yo creo, pues si hacemos un poquito resumen, yo creo que los equipos que más se han reforzado hasta el momento y de mejor calidad han sido los Cachorros, los Medias Rojas y los Marlins. Es mi opinión. Exactamente. Bueno, es lo que hemos notado hasta ahora como relevante, ¿no? Que reciben peloteros que tienen buena temporada y ya muy conocidos por la fanaticada. Sí, señor. Bueno, pero como dije en la introducción, en lo que resta de día, en lo que resta de fin de semana y también el mismo lunes, van a haber más cambios. Estoy seguro que van a haber más cambios. Hasta las 12 de la noche del día lunes, si no me equivoco, ahí hay oportunidad para hacer estos cambios directos. Otros cambios pueden ocurrir después del martes, pero pasando por la lista de waivers, como todos los años. Entonces, bueno, los gerentes generales deben estar pegados a ese teléfono y a ese Skype, pues haciendo negociaciones. Bueno, y vamos a ver con qué nos sorprenden, pues. Hay equipos que todavía no han movido ficha, como por ejemplo el mismo Baltimore, como por ejemplo los Dodgers. Bueno, ¿qué te parece, Ángel? ¿Qué te parece este cambio que acaba de suceder? ¿Cuál? Los Nacionales de Washington acaban de adquirir a Mark Melanson de los Piratas. Ah, pero ese está calientico, ese no me sale ni en mi lista. Te estoy diciendo que me está llegando por el cable. Ok. Ok, los Nacionales adquirieron a Mark Melanson de los Piratas ¿Y a quién a cambio de entregaron? los pitchers, cambio de dos pitchers zurdos, Felipe Rivero y Taylor Hearn. Felipe Rivero, creo que es el venezolano Felipe Rivero, no estoy seguro. Bueno, Son dos zurdos, los Mark Melanson. Habíamos dicho de que los Washington Nationals necesitan urgentemente un cerrador. Y ahí está. No fue Chapman, tampoco fue Miller, pero fue Melanson, que es de los mejores cerradores de la Liga Nacional. Él lo tiene, pues. Muy bien. Bueno, está muy bien. Estamos dando noticias en tiempo real. Y bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí con los trades y seguro que van a seguir. Lo que vamos a hacer es que para la próxima semana terminamos de redondear los trades que faltan y hacemos un paneo de cuáles fueron los ganadores y cuáles fueron los perdedores en este mercado. Siempre hay equipos que al final deciden no mover porque se quedan tranquilos con la plantilla que tienen y deciden que a lo mejor las ofertas que tenían no valían la pena. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con los distintos. Bueno, estamos esperando el cambio de Chris Sale, que dice que es uno de los más solicitados. ¿Cómo lo llamas tú, manos de tijera? Sí, bueno. ¿Tú quieres hablar? Christopher Seaforth. Vamos a hablar de ese episodio antes de empezar con el otro capítulo. Decimos manos de tijera para el que no haya visto la noticia. Era que hace unos 3 o 4 días fue sacado de su apertura y entonces cuando un pitcher es sacado de la apertura, inmediatamente suenan todas las alarmas. Dice, bueno, eso es que hay un trade ya prácticamente cocinado. Pero no fue así. Resulta que es algo que yo nunca había visto en el béisbol. A lo mejor sí se ha dado. Pero fue que el señor Sale, montó en cólera porque no le gustaban las franelas que el equipo la dirección de marketing había elegido para ese día, que eran unas que llaman de throwback, de recuerdo, pues, de los años 80. Y bueno, resulta que no contento con decir que él no iba a usar ese uniforme, pues se dedicó a cortar con una tijera, pues a cortar para que nadie lo pudiera usar. Una actitud bastante malcriada por parte del señor Sale, que le costó, pues me imagino que una multa, y fue sacado del equipo por 5 días. Entonces él ya pidió disculpas y todo lo demás. Pero bueno, ¿qué te pareció ese episodio, Juan? Muy lamentable para el ejemplo que está dando. Generalmente estaba viendo unos comentarios de unos reporteros especializados en béisbol y decían que en el caso particular de él, no te voy a hablar de cualquier pelotero, porque si lo hace un pelotero de esos que no tiene un gran salario, todavía es discutible la situación y bueno, pero dicen que si un equipo te está pagando 9 millones por temporada, 10 millones por temporada, 15 millones por temporada. Aunque te traigan un vestido de novia para que te lo pongas, lo vas a usar. ¿Entiendes? ¿Entiendes? No puedes ir contra un equipo que te está dando un gran paquete salarial. Bueno, la diferencia ¿Entiendes? es que si Entonces, eso es eso. una malcriadez. Lo que hizo él fue una malcriadez y quedó definitivamente perdiendo mucha plata porque creo que la multa que le pusieron fue de un cuarto de millón de dólares, 250 mil dólares, según los estatutos del equipo. Aparte por ese daño que causó y aparte por dañar varias camisas, fueron alrededor de 10 mil, 12 mil dólares en gastos también que tuvo que pagar. Claro, pero eso es para él son monedas, pero lo que yo veo Y que no es importante una. es que con eso él debe haber bajado su valor en el mercado. Él era una de las fichas, como dices tú, de este mercado que todo el mundo estaba pendiente de si iba a mover, iba a cambiar de equipo Chris Sale. Yo creo que si iban a ofrecer X prospecto por él, ahorita con este episodio tiene que haber bajado su valor automáticamente. Es posible, Ángel. Sí, es verdad. Yo no sé si pierde o no pierde valor porque son acciones que se hacen fuera de juego y siempre hay una cantidad de cosas que no estamos al tanto del comportamiento de los peloteros que no podemos evaluar ese tipo de situación aquí porque fue algo público, porque se supo. ¿Me entiendes? Mira, Mira, Ángel, me están mandando otro cambio. dime. Los Reales de Kansas City acaban de adquirir al outfielder Billy Burns de los Atléticos de Oakland Billy Bond. a cambio del outfield Brett Ebner. Bueno, Billy Bond es un buen jardinero, sí. Es un buen jardinero, mueve bien las piernas, no es ninguna estrella, pero yo pensaba que más bien el que se iba a mover de este equipo iba a ser Josh Reddick, que es el que estaba hasta en juego estrella por parte de los Atléticos. Pero Yo creo sí. que el problema lo han tenido los Royals porque han tenido varias lesiones de su outfielder. Ha Sí. estado Gordon ha estado en un momento con molestias. Recientemente Kane, creo que no sé si está jugando o no, pero Lorenzo Kane ha estado también en lista de lesionados. Y creo que lo que están es buscando un outfielder de velocidad que no lo pudieron conseguir con un muchacho de apellido Dyson, que tienen ellos como en su rostro, Ya Rob Jarrod Dyson. Dyson, Sí. no ha podido batear como ellos esperaban. Jarrod Dyson ha sido más o menos lo mismo que ha sido para los mellizos Billy Buxton. Sí, o Billy Hamilton para los rojos. No, Billy Hamilton está bateando. Billy Hamilton ya está sobre 250, ha venido bateando. Okay. Gracias a Dios. Pero estos no, estos están bateando 200, 190, cosas así. La línea Mendoza. ¿Entiendes? Casi, Okay. casi, están por ahí. Bueno, antes de terminar el podcast, quería tocar brevemente el tema del Yo, golpe de pan. hubo otro cambio, y hubo otro cambio que Adelante. no mencionaste, hubo Ajá. otro cambio que tú no mencionaste, que se Dile. dio también antes, que era el del pitcher Norris, que fue de Atlanta a los Dodgers de Los Ángeles. El pitcher. Que también hablamos de eso anteriormente. Golpe. Norris, Derek Norris. Ah, bueno, sí. ¿Te recuerdas? Sí. Exacto. Pero a los Dodgers le hace falta mucho más que eso, sobre todo si, como se dice, Clayton Kershaw se va a perder toda la temporada. Si Pero los Dodgers quieren. es muy posible que este Chris Sale termine con los Dodgers. Ese sería un movimiento que tendría sentido. Bueno, interrúpame en cualquier momento si te vuelven a llamar tus amigos gerentes generales. Mira, el domingo pasado pues se dio la ceremonia de entrada en el Hall de la Fama de dos peloteros que nosotros vimos jugar. Que yo quisiera tu impresión, yo te voy a dar la mía también. Estamos hablando por supuesto de Ken Griffey Jr. y de Mike Piazza. El Junior entró de primero con 437 votos, que fue un 99.3%. Aquí siempre hay, como llamo yo, los aguafiestas, que evitan que un pelotero tenga el 100%. En este caso, hacían falta 330 votos para ser elegido y el total de boletas era 440. Entonces, de 440, quiere decir que hubo tres cronistas que opinaron que Ken Griffey no merecía estar en el Hall de la Fama. Bueno, eso no es de extrañar cuando hay algunos que han dicho que Nolan Ryan no merecía el Hall de la Fama, que Ken Griffey Jr., que ¿cómo se llama?, que Cal Ripken Jr. tampoco y que hasta Babe Ruth tampoco. Entonces, hasta el momento no hay ningún 100%, pero este 99.3% del Junior viene a ser el nuevo récord que anteriormente lo tenía Tom Seaver. El segundo que entró fue Mike Piazza con 365 votos, que es un 83%. Se quedaron fuera, por ejemplo, Jeff Bagwell con 315 votos, le faltaron 15 votos. Tim Raines con 307 y otros que se quedaron fuera, Trevor Hoffman, Curt Schilling, Roger Clemens, Barry Bonds, Edgar Martínez y Mike Mussina. Esos fueron los 10 primeros en votación. Entonces, a ver, si yo te pregunto de Ken Griffey, que yo sé que es uno de los peloteros, no solo porque jugó con los Rojos, sino porque también hijo de aquel legendario Ken Griffey padre, y bueno, hizo muchas cosas Ken Griffey Jr. con los Rojos. ¿Qué nos puedes comentar aquí? ¿Qué recuerda de Ken Griffey Jr.? Oh, Ken Griffey, creo que todo el que sigue el béisbol y que está escuchándonos hoy, todos disfrutaron de sus jugadas, de sus batazos, un pelotero completo. Lo comparaba mucho con Willie Mays desde muchacho. Creo que fue una copia prácticamente. Hizo de todo. Pelotero con todas las armas necesarias para triunfar en el béisbol y en alto nivel. O sea, indudablemente, como fanático de los Rojos, me contentó cuando llegó al equipo. Sin embargo, las lesiones lo deterioraron más rápidamente de lo que pudo haber dado. y sus mejores definitivamente jugando con Marinero de Seattle, donde fue una leyenda, fue el mejor jugador que ha tenido la franquicia. En este momento es tomado como digamos, el pelotero insignia de esa divisa. Y que entró en la ceremonia, entró con la gorra de los Marineros. Y que Sí, al final. muy merecido, sí, muy merecido porque casi todos los logros los logró bajo esa divisa, a pesar de nunca haber llegado a tener un título de Serie Mundial. Sí, señor. Y para hacer un gesto que lo caracterizaba, pues se puso la gorra hacia atrás, que era lo que él hacía en los home run derby, que se empezó a poner la gorra para atrás y después muchos peloteros lo imitaron. Yo lo que recuerdo del Junior, aparte de sus espectaculares atrapadas en el center field, que yo creo que más de uno le costó una lesión, pues porque él no tenía miedo de lanzarse, golpearse contra la barda, etcétera, ¿no? Yo creo que eso también lo afectó. Aparte de esa calidad defensiva que lo hacía pelotero completo, lo que más recuerdo del Junior era su swing. El swing del Ken Griffey Junior, era un swing, bueno, compacto, muy, muy bonito, muy, ¿cómo te digo? Muy muy elegante. Muy elegante el swing, uno de los swings más Sí. elegantes que he visto, más bonito. Y le ayudaba mucho a llevar la pelota lejos, porque él no era un bateador que tú lo vieras así como ver a Barry Bonds o ver a Mark McGwire lleno de músculo, ¿no? Él era más bien delgadito, pero tenía un poder en las muñecas que cuando hacía ese swing, bueno, mandaba 630 jonrones que de no haber sido por esas lesiones hubiera pasado de los 700 fácil, el Junior. Totalmente de acuerdo. Bueno, Totalmente de entonces, acuerdo. a ver, que aquí yo sé que va a haber alguito de discusión y de polémica. Mike Piazza, ¿qué te parece la entrada de Mike Piazza con 375 votos, 83% de la votación? Bueno, un gran receptor, quizá uno de los, a nivel ofensivo, uno de los más poderosos que ha tenido el béisbol. No es mi votación, no sería mi votación si me hubiese tocado. Pero reconozco que tenía numeritos para ofensivos para estar ahí, debido a su posición. Sí, hay que recordar que tiene el récord de Me jonrones parecía para un catcher. catcher bastante, con bastante problema en las manos. Y cuando jugaba con los Mets, le robaban con mucha facilidad las bases, especialmente pitcher que no tenían una bola muy rápida, las bases se las robaban con bastante facilidad. Era como decimos en el argot, un espía detrás del plato. Exacto. Pero bueno. Tenerlo, por ejemplo, es un pelotero que tenerlo en un equipo de fantasy era un placer, porque en el equipo de fantasy pocas veces se puntualizan los errores, las bases que te roban o los juegos que puedes perder por algún error. Eso no, lo que te puntualizan es hits, carreras empujadas, jonrones, carreras, o sea, la parte de slugging. Y esos números él los tenía a su favor. Y Es una es muy importante manera muy buena. tener esos números en un catcher, porque muy pocos catchers dan muy buenos puntos en el fantasy, son poquitos Exactamente. realmente. Por eso es que yo creo que llegó. Por eso es que llegó. Porque catcher no todos los catchers tienen tanto chance de llegar como otras posiciones en el béisbol. Generalmente es más fácil para un pelotero. En posiciones de la esquina, primera, tercera, outfielder, de llegar al Salón de la Fama, que un pelotero como un receptor. Bueno, pero fíjate que, por ejemplo, si yo hubiera sido cronista, yo le hubiera dado el voto a Jeff Bagwell. Jeff Bagwell, que quedó de tercero y le faltaron 30 votos, tuvo Sí. más jonrones que Mike Piazza, tuvo más hits que Mike Piazza, anotó casi 500 carreras más y con un promedio muy parecido, 2.97 por vida, 3.08 el de Mike Piazza. La diferencia es que Mike Piazza lo hizo como receptor, la Esta era mayoría una de buena, sus. esta era una buena oportunidad para peloteros que no pudieron entrar en años anteriores, porque se encontraron con unos monstruos. Vamos a recordar que el año pasado estuvo, por ejemplo, Pedro Martínez, Sí. estuvo Randy Johnson, anteriormente estuvo Smoltz, estuvo Maddox. O sea que los últimos 3 o 4 años han habido unos monstruos que han imposibilitado que otros peloteros tengan chance de llegar como la que había en la votación del año pasado. Era una buena oportunidad. y no, lamentablemente no todos pueden entrar, pero creo que yo pensé que Bagwell podía tener chance en esa votación. Bueno, pero va a seguir, por los votos que sacó, va a seguir todavía para el año que viene. Claro. Como va a seguir Tim Raines, como va a seguir Trevor Hoffman, que entró por primera vez en las boletas, va a seguir Curt Schilling, va a seguir Roger Clemens, que yo creo que por lo de los esteroides no va a entrar porque él tiene los números. Va a seguir Barry Bonds, que es el mismo caso. Va a seguir Edgar Martínez y va a seguir Magnus Cine. Uno que se va a quedar fuera, ya no puede ser electo, es Alan Trammell, que estaba en su 15.º año y no fue reelegido, entonces sale del papelón. Otro que sale es Mark Maguire y otros que ya no van a tener porque tuvieron muy poca votación y van a salir del boletín son Jim Edmonds, Nomar García Parra, Mike Sweeney, David Epstein, Jason Kendall, Garrett Anderson, Mark Grzelaik, Brad Osmus, Mike Hampton, Luis Castillo, Mike Lowell, Troy Gloss y Randy Wynn. Todo esto que mencioné ya no van a salir en la boleta el año que viene. Las papeletas. En la papeleta. Bueno. ¿Tienes la lista de quiénes son los posibles que se incorporan en la votación para diciembre? Déjame buscarlo por aquí. 2017, 2017. A ver cómo sale por aquí. Estoy consultando Baseball Reference, que es la Biblia para Disque estas cosas. el problema todo, ¿verdad? Ok. Y que no aparece todavía. Ok, salen todos estos que mencioné. Sale Sammy Sosa, Billy Wagner, Gary Sheffield, Iván Rodríguez, entra por primera vez. Yo creo que Ah, Iván Rodríguez tiene mucha ese chance. gusta. Hay varios latinos, Ese mira. sí, ese sí, mira, si entró mal pieza, no tenga duda de Iván Rodríguez. Ok, entonces Iván Rodríguez, Ahí lo tiene. Manny Ramírez, yo creo que tiene en contra el tema de los esteroides, porque los números de Manny cae en misma categoría de otros compañeros de él, Sí. como, ¿entiendes? Entra Lamentablemente. Vladimir Guerrero, que yo no estoy seguro si debe ser Hall de la Fama, tiene buenos números, pero yo creo que le falta un poquito. Entra Javier Vázquez, entra Mike Cameron, J.D. Drew, Jorge Posada, un compatriota nuestro, Maglio Ordóñez, entra Derek Lee, Tim Wakefield, Edgar Rentería, Melvin Mora, otro venezolano, Carlos Guillén, ninguno de estos va a entrar, creo yo. Jason Baritek, Orlando Cabrera, Aaron Rowan, Pat Burrell, Freddy Sánchez, Arthur Rhodes, Julio Lugo y Dennis Baez. Esos son los que entran en la papeleta el año que viene. Yo voto por Iván Rodríguez y le daría voto a Trevor Hoffman. Sería mi primero y segundo. Sí. Para la próximo Hall de la Fama. ¿No te gusta Jeff A mí me Bagwell? parece, ¿No te gusta me Jeff? gusta más Trevor, me gusta más esos dos que Jeff Bagwell, sí. Jeff Bagwell, ok. ¿Y Tim Raines no te gusta? También, todos, mira, sacaron más votos que Trevor Hoffman en la última votación. Sí. Así que hay más cronistas que les parece. Recuerda que Hoffman está apenas en su segunda votación, mientras que Tim Raines y Jeff Bagwell ya llevan más de seis. Bagwell tiene 7 y Tim Raines lleva 10. Lleva 10. Así que Trevor Hoffman todavía tiene varios años con chance, pero no sé por qué me parece que era un buen año para meter a Trevor Hoffman. Bueno, oye, qué bueno quedó el podcast. ¿Lo dejamos hasta aquí o tú tienes algo más que agregar? Bueno, resaltar de que tenemos en este momento a Ichiro Suzuki ya a dos hits de llegar a los 3.000, lo que lo catapulta indudablemente para ser elegido al Salón de la Fama cuando pasen 5 años después de su retiro Sí, y señor. convertirse en el primer jugador japonés en llegar al Salón de la Fama. Sí, yo creo que no va a tener ningún problema porque aparte de los números que tiene, nunca ha estado metido en ningún escándalo, nada de esteroides, nada por el estilo. Y siempre un caballero, siempre atendiendo bien a la prensa. Lo que me llama la atención es que todavía no ha aprendido después de tantos años a hablar el inglés, todavía utiliza un traductor. Y Bueno. otra nota para resaltar fue de que ayer se realizó por primera vez en la historia un triple play de la forma 3-3-5. De Para que alguien ha primera a visto. tercera. O sea, el primera base agarró una línea pisó y tiró a tercera base. Okay. ¿Quiénes fueron los Porque protagonistas? la línea era casi rasante y los corredores tuvieron la impresión de que iba a ser, de que había picado. ¿Quiénes fueron los protagonistas ahí? Ese fue hecho por Murphy, Dwayne Murphy de los Nacionales de Washington, contra los Gigantes de San Francisco. Pero Morphy es segunda base. Primera base, estaba jugando primera. Ah, okay. Murphy. Bueno, ¿Okay? imagínate, lo ponen de primera base y le toca hacer un doble play, triple play story. Bueno, Ajá. muy bien, muy bien. Oye, qué Este bueno fue un. y qué bueno. No tiene ninguna noticia última hora ahí, un flash trade. Vamos a ver si tengo algo nuevo aquí. A ver si en el teletipo. En el fax. ¿Sabes qué? Con el internet hoy, con el internet hoy las cosas vuelan. ¿Cómo es que No, no hay nada nada. en el Sí. fax? Bueno, León, lo dejamos hasta aquí. Gracias por tu colaboración y gracias a la audiencia también. Recordamos nuestra cuenta de Twitter que es arroba segunda noveno números. Esto es arroba 2DADL9NO. El blog es segunda noveno, sabes, en letras.blogspot.com, también en iVoox. Bueno, entonces será hasta la semana que viene, donde ya ahora sí vamos a tener todos los trades oficiales y vamos a dar nuestro veredicto: quién ganó, quién perdió y quién se quedó en el aparato. Gracias, León, y Bien. hasta la semana que viene. Un abrazo y gracias a ustedes por escucharnos. Chao. Chao.